Un hombre piadoso rezaba todos los días ante Dios y todos los días le suplicaba una gracia que deseaba le concediese. Se colocaba siempre para su oración en el mismo rincón del templo y tantos años pasaron y tantas veces repitió su oración que, según cuentan, las señales de sus rodillas y de sus pies quedaron marcadas sobre el mármol del suelo sagrado. Pero Dios parecía no oír su oración, parecía no enterarse siquiera de que alguien lo invocaba. Un día por fin se le apareció al orante un ángel y le dijo: Dios ha decidido no concederte lo que le pides. Al oír el mensaje del ángel, el buen hombre comenzó a dar voces de alegría, a saltar de gozo y a contar lo que le había sucedido a todos los que se reunían al verlo. La gente le preguntó sorprendida: ¿y de qué te alegras si Dios no te ha concedido lo que le pedías? A lo que él contestó: es verdad que me lo ha negado, pero al menos ahora sé que mi oración llegó hasta Dios. ¿Qué más puedo desear? ¿Qué me importa el haber recibido o no lo que le pido a Dios? Lo que cuenta es que me oyó, que la oración me puso en contacto con Él. Reflexionando sobre este acontecimiento, opino que no necesitamos nada extraordinario como ángeles que nos confirmen que la oración fue escuchada por Dios o no, ni otras muestras externas de otro tipo sobresaliente, pues las cosas sobrenaturales son silenciosas y humildes. Ella no es una realidad empírica, sino que expresa nuestra fe en aquel que se reveló y nos dijo que no tuviéramos miedo de pedir. En tres parábolas, Jesús nos enseña el valor de la oración. Una es la del amigo inoportuno que insiste y logra lo que solicita. Otra es la de la viuda que se dirige a un juez y es escuchada. Finalmente, la del fariseo y el publicano, en donde este último es socorrido por la misericordia del Altísimo por la sinceridad y humildad de su pedido. Muchas veces me solicitan oraciones diciéndome que por ser sacerdote mis plegarias llegan más rápido. Les digo que rezaré, especialmente al celebrar la Eucaristía, que es la plegaria por excelencia. También rezo por esa intención en el breviario, la liturgia de las horas, en las oraciones espontáneas con fe, en el rosario diario. Pero también aliento a orar a los otros, porque todos somos escuchados por el Dios que desde su silencio está atento a sus hijos que lo invocan con fe viva en medio de sus quehaceres cotidianos. Y muchas veces siguen sucediendo milagros. Nuestras oraciones pueden realizarse para pedir. De allí que Jesús dijo: pidan y se les dará. También para agradecer, lo vemos en el leproso que después de haber sido curado volvió al Señor para reconocer su acción compasiva. Es bueno orar para pedir ser purificados, ya que es propio de Dios perdonar y ejercitar la misericordia cuando de verdad estamos arrepentidos, dispuestos a mejorar. También le agrada nuestras alabanzas por todo lo que hizo y sigue haciendo por cada uno de nosotros. Las oraciones las podemos hacer vocalmente con la repetición de Ave Marías, Padre Nuestros u otras. También cuando hablamos espontáneamente con Dios, dejando que brote del corazón todo lo que deseamos expresarle. Para eso es bueno dedicar un tiempo para estar solos con el solo. Mucha gente llega a un estado de serenidad ante el Todopoderoso sin palabras, creyendo que Él está cerca, con ternura, mirando y amando. Decía el Papa Francisco, para escuchar al Señor es necesario aprender a contemplarlo, a percibir su presencia constante en nuestra vida, es necesario detenerse a dialogar con Él, dejarle espacio en la oración. Cada uno de nosotros también, vosotros muchachos, muchachas, jóvenes, decía el Papa, tan numerosos esta mañana, debería preguntarse, ¿qué espacio dejo al Señor? ¿Me detengo a dialogar con Él? Desde que éramos pequeños, nuestros padres nos acostumbraron a iniciar y a terminar el día con una oración para educarnos a sentir que la amistad y el amor de Dios nos acompañan. Recordemos más al Señor en nuestras jornadas. Ahí termina la cita del Papa, que es una síntesis de lo que hemos expresado en este mensaje. Y a vos que me escuchaste, te deseo que te bendiga el buen Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, por la intercesión de la Virgen.